Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire. Frecuencia tribal, voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Llama y me ayuda a escapar. Entrada limo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo jueves de Limbo a los Ojos. Esta es una misión realmente súper especial para nosotros porque nos estamos dando un gusto que hacía rato estábamos pretendiendo, y el azar y la causalidad, en realidad la causalidad, ¿no?, quiso que nos encontremos un día a la tarde en los estudios de FM La Tribu para registrar este encuentro con los muchachos de Puentes Invisibles, Julián Venegas y Lucas Heredia, que todas las noches nos acompañan en Limbo con la apertura, la adaptación de su tema Onironauta, que gentilmente transformaron para Limbo. Así que les doy la bienvenida, muchachos. Buenas tardes, aunque es buenas noches para los oyentes. Bueno, buenas sin tiempo, buen lugar sin tiempo. Qué bueno no encontrarse en un lugar sin tiempo, porque estamos en un momento en el que el tiempo verdadero va a transcurrir después y nuestro otro tiempo es un tiempo que es el que estamos haciendo ahora. Así que, como en los sueños, ¿no? Así como en el limbo, si el limbo existe, es un lugar sin tiempo. Así que, hablando de causalidades y de cosas así que se dan, mira, justamente estamos grabando en un lugar sin tiempo. Venimos a presentar Puentes Invisibles por segunda vez. El año pasado fue en el mes de noviembre. Estuvimos presentando Puentes Invisibles, que es el disco que tenemos hecho con el compañero Heredia en el Club Atlético Fernández Fierro, por segunda vez, porque ya habíamos presentado en noviembre el año pasado, así que muy contentos de haber vuelto a la ciudad. Y encontrarse con músicos aquí, ahí en esta oportunidad pudimos estar con Ramiro González, y siempre venir a Buenos Aires también es venir a encontrarse con otros músicos que están aquí, muchos del interior, de Rosario, de Córdoba, vienen a vivir acá, hacen su apuesta con sus carreras, y bueno, para nosotros es re importante porque a la vez es como que este encuentro que nos que termine la celebración de este disco, Puentes Invisibles, es un poco de eso, ¿no? Poder contar los paisajes cotidianos y cómo la coincidencia, eso que se va tejiendo afuera, ¿no? Por fuera de la gran ciudad argentina, y poder mostrarlo aquí está buenísimo, porque es como decir, bueno, mira todo lo que está pasando por fuera de la agenda nacional, porque lo que pasa en Buenos Aires es la agenda nacional. Así que venir a hacerlo acá siempre es eso, es la celebración de poder seguir siendo nosotros, seguir siendo nuestros lugares y con estas músicas, y poder mostrarlo aquí a esta escena que es, y esta plaza que siempre es maravilloso encontrarse, por todo lo que significa, por todos estos amigos que están aquí, por todos estos caminos que coinciden por la forma misma, ¿no? Que ya desde el ferrocarril de los ingleses terminó haciendo que terminara en Buenos Aires. Así que bueno, eso es Buenos Aires para nosotros, ¿no? Poder recorrerlo, poder siempre sorprenderse. Y en este caso, bueno, nos pasa ya que ya Julián con su proyecto solista, yo con el mío, hemos tenido varias experiencias aquí. Creo que, bueno, nada, es como... Siempre es una alegría estar aquí. Es eso, es como la coincidencia para poder celebrar la anterior coincidencia, que es este disco también. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar la apertura de los amigos de Satchmo desde Montevideo, Uruguay. Y luego continuamos con este programa especial, Limbo a los Ojos con Puentes Invisibles. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. Limbo a los ojos, realmente tengo que tener ojos en la nuca, porque además de estar con Lucas Heredia y Julián Venegas, está su manager, Juan Ramia, que realmente hace un trabajo formidable. Chicos, quiero que sepan, por su esfuerzo, me parece que también se está dando este encuentro aquí, que nos tiene muy contentos. Y me gustaría que cuenten cómo fue que se conocieron. Sé que hubo un festival, un encuentro nacional de cantautores en Altagracia en el año 2011, ¿no? Así es. Es un encuentro que ya está en su décima edición, si no me equivoco. Ya está en la décima edición este año. Será la del año que viene, la décima. Fue la novena esta, si mal no recuerdo. Claro. Sí, hubo ha ido... Exactamente, la décima el año que viene. Sí, claro, sí. Exactamente, es la décima. Y un encuentro que, bueno, que es uno de los pocos encuentros nacionales con la característica de convivencia entre cantautores, y que se quedan, y que hay talleres. O sea, hay muchos encuentros de esa característica, pero al menos pasa algo raro ahí, me parece, que y que trae artistas de todo el país y de Sudamérica también. Ahí nos conocimos en 2011 con Julián, compartimos la grilla ese día. Sí, exactamente. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué recordás? Y me acuerdo que yo personalmente estaba un poco nervioso, porque estaba acostumbrado a tocar en formato trío, con batería y con bajo. Y cuando uno, bueno, vos sabés muy bien, viste, cuando te acompañás con banda, uno tira un acorde y ya... La base se sostiene. Y en esa oportunidad empecé a animarme a salir solo con la guitarra, y bueno, estaba como medio asustado por eso. Pero a la vez atento, ¿no? A esa, porque es la primera vez que participaba yo como músico solista en ese encuentro. Entonces atento a ver lo que pasaba, a escuchar a la gente que estaba sonando. Y esa misma noche, bueno, sonó Luca también. Terminó de tocar Luca, nos encontramos, nos pasamos unos correos, y al año recién de ese encuentro nos empezamos a escribir y pactamos un ida y vuelta en Córdoba y Rosario. Y a partir de ahí ya empezó a nacer, se puede decir, el disco, porque muchas cosas que hicimos en aquella oportunidad quedaron después grabadas y, bueno, se fueron perfeccionando, nos hicimos muy amigos, pasaron cosas en la vida personal de Lucas, cosas en mi vida personal que hicieron que la amistad se fortaleciera, que nos uniera en viajes, en toques, que compartiéramos más cosas, y bueno, todo resultó en eso que ya sabemos, que es Puentes Invisibles. Y el primer disco de Puentes Invisibles fue producido un poco entre ambos lugares, ¿no? ¿Fue grabado en Rosario y fue mezclado en Córdoba? No, fue todo hecho en Rosario. Ajá. Sí fue armado de pedazos, o sea... Cuando Julián viajaba a Córdoba, era como un ida y vuelta. Viajaba yo un fin de semana a Rosario, cada 15 días viajaba un fin de semana a Córdoba. En el medio íbamos tocando, en el medio se iban asentando los arreglos, en el medio, bueno, pasaron muchas cosas. Se fue armando las dos ciudades, pero se graba en una localidad en las afueras de Rosario, que es... Ahí nomás, Funes, uh-huh. Una localidad que está cerca de Rosario y nomás pegadita. Que es más parque, una ciudad más parque, es decir, que no está urbanizada como Rosario, por así decir. Tiene mucho, mucho verde, muchos árboles, muchos parques. Y bueno, una familia conocida nos prestó la casa para grabar. Le usurpamos el living de la casa, uh-huh. Que sonaba lindo según el gran Carlos Altolaguirre, que fue el que nos grabó en vivo. Y bueno, hicimos la grabación ahí de los temas en vivo. También tuve una experiencia de grabar en vivo. Eso también está bueno decirlo, ¿no? O sea, los encuentros con el Lucas fueron mano a mano y así también se grabó el disco. Mano a mano. Claro. Sin mucha edición y esas cosas que se hacen cuando se graban track por track, ¿viste? Tiene la energía del vivo y tiene la energía del encuentro, que está buenísimo. Así lo dejamos. Queríamos que fuese así también. Sí. Queríamos que se notara que pasa algo cuando tocamos juntos, digamos. Y que a veces, generalmente en los registros, en las grabaciones, viste que cuando vas a ver un artista en vivo, te das cuenta de eso que el disco no pudo terminar de registrar. Entonces, como queríamos que algo de eso quedara un poquito más, que quedara plasmado en el disco, quisimos por lo menos grabar juntos para que esa química se escuchara. Yo creo que se escucha, creo que es un disco que, sí, que logra eso, uh-huh. Logra que se escuche el espacio, se escuche el espacio compartido. Es una manera de coincidir musicalmente distinta y creo que está bueno, por eso lo quisimos hacer también. Bueno, algo de eso vamos a experimentar en esta tarde-noche de Limbo a los Ojos con Puentes Invisibles tocando en vivo. El tema, yo les quiero pedir como primera canción el tema que abre nuestro programa, pero que en realidad tiene su propia letra y se llama Onironauta. Así es. 1, 2, 3 y... Empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Orgía neuronal, sin ningún daño real, desata en el silencio. Universo singular, vamos la aleatoria, simulacro tridimensional. Destellos, historias incompletas, fantasías que vuelven otra vez, laberintos de paredes invisibles que extravían imágenes. Teatro de los pensamientos que duermen al despertar, mis personas reprimidas, dueñas de su libertad. escapar. Ojos, un formato que nos permite husmear un poco entre algunos pensamientos que quizás van también más allá de la música. Quiero contarles, muchachos, que en este mismo programa de jueves estuvo Luciana Mochi, uruguaya, que ha estado tocando con ustedes hace muy poco tiempo, y a mí me sorprendió que se diera ese encuentro también en Córdoba, ¿no? Sé que ustedes también después fueron para Uruguay. Claro, nos encontramos con ella en Cantautores. En Cantautores, exactamente. En Altagracia, el mismo encuentro que nos encontró a nosotros hace un par de años. Y después nos fuimos a Montevideo a tocar ahí en esa Sala Ferreira, junto con Papina de Palma, también una cantautora montevideana. Y bueno, estuvo buenísimo. Sí, fue un fin de semana hermoso. Ella, viste que Luciana Moche tiene un espacio ahí en un centro cultural que se llama La Cuadra. La panadería recuperada. Exactamente. Y ahí nos encontramos en un encuentro de cantautores tremendo. 16 artistas que pasaron así en la noche. Bueno, Luciana es tremenda. Para mí, una de las cantautoras más interesantes que puede tener la escena y que dentro de un par de años probablemente sea una de las referentes. Tan jovencita, ¿no? Sí, total. Yo creo que la razón tiene que ver con el tiempo nada más. Sí. Está condenada al éxito. Bueno, pero a ustedes tan mal no les va tampoco, y a mí me parece un gran mensaje el que están dando de unidad a través del arte, ¿no? Puentes Invisibles, el nombre Puentes realmente genera esa conciencia de que las cosas pueden trascender cualquier frontera, ¿no? Cuando uno realmente quiere hacer las cosas, puede vincularse y producirlas, provocarlas. Parte de la tarea de Limbo a los Ojos de jueves es hablar de algunos objetos que yo no sé si habrán traído o no, pero si tienen el primero y lo quieren comentar. Lo tengo ahí. Yo hay que te reconocer. Mientras que vos buscás, no sabía qué traer y agarré, viste. Agarré. Porque vos, la consigna era tres objetos. O sea, no tres objetos entrañables, o tres objetos que te dejó tu abuelo, o tres objetos. Mirá, es muy libre. Han llegado a venir incluso con un zapito, ¿no? Trascendiendo el mote de objeto. Y tuvimos un zapito en esta misma mesa, vivo. Vivo. Sí, o sea que es muy libre, realmente es muy libre. No sé qué habrán elegido ustedes, muchachos. Yo no elegí un zapito. Yo elegí un personaje que en realidad es un... Ahí Lucas se acerca, a ver. Esto es un budita. Un budita, qué lindo. Un budita, pero que en realidad ese budita es un amuleto. Un amuleto que me dio Miranda. Miranda tiene 8 años y es mi hija del corazón. Y en realidad el primer tema del disco, de mi primer disco solista, que se llama Mirando a Miranda, es el inicio y esa historia que se forma con la mamá de Miranda, con mi compañera, y bueno, es una historia... en la que hoy también nos encuentra haciéndonos una casa allá en la sierra, bueno, un montón de cosas. Pero Miranda siempre me da amuletos. Me da amuletos para cuando yo viajo. Es una manera de, la, de cuidarme. Este budita es un... Tengo otro más, tengo otro objeto. Los objetos son todos amuletos. El otro... Pero este budita es un poco la síntesis de esa cosa que... En esa presencia de ella... Porque yo, de hecho, y además con ese disco y con esa canción empieza mi primer disco de mi carrera solista, digamos. O sea, como que tiene muchas cosas. Iniciativo. Y eso, esa cuestión que tienen, viste, los pibes de creer en la magia y que yo creo que si yo estoy haciendo música tiene que ver porque esa parte de pibe sigue dando vueltas adentro mío, y porque de pibe hago música y de pibe me encontré con la música de la manera más sana, más plena. Entonces, como que los amuletos de Miranda, este particularmente, es una especie de recordarme que estoy viajando para ser el niño, para seguir siendo ese niño, bajo el cuidado de una niña que es Miranda y que me manda su budita ahí para que lo tenga presente. Muy lindo, muy lindo objeto. Después le vamos a sacar una fotito para acompañar el audio de esta entrevista. Y Julián. No, yo después de lo que dijo él me voy a sacar, no me animo ni a sacar lo que tiene en el bolsillo. El loco sacó un Buda, hizo una conexión con la... No, yo me da vergüenza que lo tenga en el bolsillo. Me puse colorado, mira y todo. Vamos a ir hablando de Buda. Y si quería aporto algo del Buda, pero no voy a sacar lo que tengo en el bolsillo. Le tengo tres mamarracho ahí. Bueno, pero... No, tres, sigamos hablando del Buda. ¿Qué crees que te diga? El otro objeto que pero hay un objeto. Hay otro objeto que trajiste. Trajiste un objeto. Yo traje objeto, pero, o sea, vos te fuiste a un nivel galáctico que... No importa. Que me da vergüenza sacar. Bueno, vamos, pero está bien. Esto... La campera de Newell. La campera de Newell. Bueno, eso da para hablar un rato, ¿eh? No. No, sí, te lo conocí, ¿viste? Me intimidaste con el Buda. Dije, ¿qué voy a sacar yo acá? Bueno, tienen objetos importantes igual que son las guitarras. Objetos que tienen alma, ¿no? Tantas canciones que han sido allí... pergeniadas y las que vendrán, ya sean estudios, en vivo, realmente compañeras de viaje importantísimas con las que nos van a tocar otra canción. De paso te quería decir que Dígame. El otro objeto que había pensado era la guitarra. Bueno, mirá. Pero porque esta guitarra también tiene un significado re grosso, así de familiar, muy, muy loco. Contalo. Que es que esta guitarra se llama Margarita. Margarita es el nombre de mi abuela. Mi abuela es el símbolo de la música en mi familia. Mi vieja canta también, pero canta como en la bañera. Canta bien. Ella decidió cantar en la bañera. No quiere decir que cante mal, canta re bien. Pero mi abuela cantaba de una manera en la que le daba sentido a la música distinta. Porque, viste, como que siempre en las familias, al menos en mi familia, pero en muchas familias, mucha gente canta y bueno, cantar sí, es como una manera de divertirse, entretenerse, hace una cosa que tirás que para ver qué onda. Pero la vieja cantaba y le daba una entidad a la situación musical que es distinta. O sea, era un lugar la música. Era un lugar. O sea, ella cantaba y hacía de la música, le daba un significado... ritual. Ritual. Entonces... esta guitarra yo la pido que me la traigan. Yo la había probado una guitarra, qué sé yo, se pidió que me la traigan. Y bueno, esas vueltas de la vida, esas cosas medias mágicas, así que uno cree o no cree, y que la vieja, bueno, estaba grande, estaba media para atrás el corazón, y inesperadamente igual, si bien se sabía que estaba mal, qué sé yo, estaba un día sentada y bueno, decidió y se fue. Y el mismo día que ella se muere, me llega esta guitarra. Wow. Y yo le pongo el nombre Margarita, pero yo siempre quise... Esta es una guitarra, que es una buena guitarra, pero hay guitarras mucho mejores que esta. Sin embargo, yo este instrumento yo lo toco y tiene una... Te conecta. Tiene una vida propia. Uh-huh. Tiene una vida propia. Yo tengo la idea de que la vieja reencarnó acá. Es raro, ¿no? Porque generalmente la gente reencarna en cosas que, ¿viste? Pero igual, ¿viste? Que los instrumentos y la madera como que le da cierto... ¿Viste? Que el instrumento, al ser de madera, al ser una cosa que estuvo viva, da la sensación que está en el medio. No es una cosa muerta, no es una cosa del todo viva, pero está ahí. Y además, cada vez que suena, y como la vida comienza, ¿viste? Con las vibraciones, ¿viste? Que está la teoría de las cuerdas, que la vida existe por... Entonces, como que cada vez que toca y canta la vieja. Bueno, aparte de los objetos, las piedras también, la madera, cuando es tocada, almacena la energía viva, ¿no? De estas ánimas que somos por un rato en la Tierra. Y en este caso tenemos el placer de compartir su música, muchachos. Así que preséntense el tema. Y ahora yo diría que hagamos una tuya. Ah, ok. Vamos a hacer transparencia. Transparencia. Muy bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Después de caer como lluvia, la gota su madre lloró, y uniéndose a un río de altura, su cuerpo fundió. Si bien su figura es incierta, mantiene su propia ilusión, dinámico impulso guiando el camino en cuestión. Esta fluvial aventura inició, no tuvo otra opción, presa de un sueño de mar interior, que susurra la luz de la luna, se muestra desnuda sin mucho pudor. De dudas en cada estación. Mantiene su propia ilusión, dinámico impulso guiando el camino en cuestión. Y esta fluvial aventura inició, no tuvo otra opción, presa de un sueño de mar interior, que susurra la luz de la luna, la luz de se la muestra desnuda sin mucho pudor. De puras sus miles de dudas en cada estación. Su luz no es espuma y sorprende al que no. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. la infinita mirada, bordándose ojos. Limbo. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética para que completes el presente en 60 palabras. Mirando, al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile tu mejor palabra. Abrí los ojos. Sentate en el piso. Apoyá. Limbo a los ojos, edición ultra especial, un programa registrado en el estudio B de FM La Tribu 88.7, también saliendo en vivo por radiorueda.com.ar, en la operación técnica Soledad Vázquez. Y bueno, un equipo en el estudio sumamente federal. Estamos con Julián Venegas, Lucas Heredia, de Puentes Invisibles, que andan por Buenos Aires en pos de presentar su música en vivo. Algo de eso están anticipando, están compartiendo en este programa de Limbo. Y hay un rótulo con el cual se están presentando que es Hacia el País de la Canción. Así es. ¿Sí? Desarrollémoslo un poquito, muchachos. ¿Cómo se imaginan ese concepto? ¿Para qué lado creen que puede ir? ¿Qué les gustaría que pase, no? Hacia el País de la Canción es un... Es un nombre que se le da a una serie de encuentros, uh-huh, en los que estamos nosotros aquí involucrados, y artistas como el Sebi Barra, Ramiro González, uh-huh, que en cierta que un poquito que es, sucede en Córdoba fundamentalmente, tiene ahí una, en un lugar que se llama El Vecindario, que también es un poco también un diálogo con otros encuentros que están sucediendo, como Ruta Canción, en la que Julián participa ahí en el litoral. El acepay de la canción es imaginarse que esta serie de artistas y estas canciones, este repertorio de canciones, construyen un país. O sea, pensando en la... No quiero hablar, meterme en el tema de la batalla cultural, porque es una cosa muy compleja, pero sí en lo que existe en las canciones, en lo que somos en estas canciones. Y como es un repertorio de artistas que generacionalmente, en cierta manera, coinciden, pero además coinciden en muchos aspectos estéticos, que no son estilísticos, sino es estéticos en la manera de interpelar lo que pasa alrededor, en un compromiso con la palabra, en un compromiso con la manera de interpretar. Cuando uno se encuentra con ese artista, se encuentra con un pedazo del país. Y esos artistas también son parte de una sociedad por la cual se sienten inspirados por... Y gente que nos va a ver y que va a ver y que... Creo que hay un país distinto que se construye en esa definición estética y artística. Porque también hay otros países que también vemos en otras definiciones estéticas. Sin ánimos de entrar en choque con eso, porque no es eso, solamente es visibilizar este país que creemos que, al menos yo me creo parte de un momento histórico, uh-huh, de un momento social, y trato con lo que puedo. Tampoco me creo, y creo, tampoco quiero decir con esto que yo soy un referente y nada de eso. Simplemente creo que de alguna manera es un intento de decir cosas y contar desde este lugar que nos toca. Cualquiera que lo haga, más allá de que tenga más o menos representatividad, lo cual eso lo dirá el tiempo y otras cosas. Sí, además nunca sabes cómo puede calar una obra, hagas lo que hagas, en otra persona, ¿no? Más allá de la repercusión, entre comillas. De repente alguien escucha a otra persona por la calle silbando un fragmento de algo y eso lo lleva a su ámbito de trabajo y eso produce quizás un cambio, ¿no? Exactamente. No se conocen esos caminos. Totalmente, pero además eso. Creo que yo me gusta pensarme que somos parte de un país que suena en canciones y que porque que necesita que existan estos cantautores y que necesita que existan estos espejos para poder verse y para poder terminar de existir. Por eso es Hace el País de la Canción. Vamos a ese lugar, yo creo que vamos a ese lugar. No, no sé cuántos ni quiénes, pero bueno, mientras estén estos cantautores hay un país que se va armando desde ese lugar. Eso es una idea. No sé usted cómo lo ve, pero con respecto a la temática. Mucho para agregar, no se me ocurre. Sí, pensarnos como parte de un colectivo, como parte de algo que va para el mismo lado, de muy, muy, muy diferente a la versión de mercado, ¿no? De la música y de los. Incluso los artistas solistas, ¿no? Que hacen su andar ahí indiferentemente casi a veces de lo que sucede alrededor. El Ruta Nacional Canción también apunta para eso, ¿no? A agrupar artistas de diferentes provincias, que cada uno gestione un recorrido de un artista que se elige por mes y intercambiar con ese artista y charlar con ese artista, compartir escenario con ese artista y entre todos darnos una mano para conocer, primero está buenísimo para conocer otros, obviamente para recorrer el país y conocer otros lugares y segundo para difundir la música de uno, ¿no? También que está buenísimo, que entre nosotros ayudarnos para eso está buenísimo. Eso te iba a preguntar, Julián. Por un lado, ¿cómo te modifica a vos empezar a trabajar con tu música desde este otro lugar, ¿no? Desde la cooperación, el intercambio con grupos de cantautores. Y de qué forma lo llevan adelante, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son por ahí los caminos que encuentran más allanados? Para mí es una experiencia muy rica. El trabajar con Lucas ya es un punto bisagra, no se sale igual de eso. Uh-huh. Con Lucas pasa que se dio un encuentro, o sea, extraordinario. Químico. Sí. Uh-huh. Hay muchas palabras para describirlo, ¿no? Pero digo, me quedo con extraordinario en el sentido que he tenido, obviamente, ese encuentro con un montón de artistas, he compartido, pero bueno, de ahí a hacer un disco, o sea, claro. Es otra cosa, hay que pensar en que hubo indudablemente otras coincidencias, además de la artística, y uno no sale igual de eso. Uno no sale igual. Y bueno, las trabas que he tenido o que hemos tenido, no, la verdad que no, uno se pone a pensar en otros momentos que se han vivido y no son tan grandes. Estamos viendo, como decía Luca, un momento de ebullición muy importante, un montón de lugares que se muestran abiertos a que uno proponga este tipo de cosas, que bueno, ojalá se sostenga y que siga creciendo incluso. Hay mucho por hacer, hemos charlado con Luca un montón de veces de legislaciones que tienen que ponerse al día, de la ciudad, de normativa, para que espacios culturales sigan creciendo y nos permita a nosotros hacer crecer esta propuesta de Ruta Nacional Canción o hacia el País de la Canción también que propone Luca. ¿Trabas a la hora de tocar, quizás? ¿De qué hablamos? No, trabas de ponerle de controles, uh-huh. Controles de municipales, ponerle para con lugares que sin quererlo ponen un palo en la rueda. Así está Rosario también. Rosario está en un momento de readaptación en cuanto a legislaciones para con esos espacios. Uh-huh. Importantísimo. Claro. Y se va a dar, porque me parece que si todo sigue así, la presión va a ser. Que se llegue a ese resultado, la presión, digo, de la realidad, la presión de que hay un montón de artistas que quieren mostrar sus cosas, que quieren hacer ciclos, encuentros internacionales, festivales, el cantautor es un ejemplo de eso, como así con un montón de cosas. En Rosario también se da el Encuentro Nacional de Músicos Populares hace ya 11 años, entonces hay una presión, claro, cultural, claro, que es inevitable que termine en algo. Es inevitable. Sí, y además eso, hay una cosa en eso, en que vos decís, yo creo que todavía no existe una estatalmente, si bien en algunos pasos sí, otros no, pero todavía te das cuenta que los grandes centros de espacios de comunicación y grandes teatros y grandes artistas y grandes proyectos, mega festivales, siguen siendo bancados por el Estado. Fíjate vos qué loco. Uh-huh. Y no existe una proporción ni pequeña con otro espacio que trabajan artesanalmente, de manera independiente. Como que también eso que dice Julián, cómo va pechando y cómo se va acomodando para visibilizar que esto existe y también es parte de nuestra cultura y también necesita que, como en todo lado del mundo, la cultura sea sostenida también y acompañada por políticas estatales profundas, ¿no? Porque una cosa no es solamente que te abran un lugar para tocar, porque eso está mandando una coyuntura, claro, que en Córdoba, por suerte, ahora ha mejorado, pero que también se ha vivido muy, muy fuerte. Ahora existen otras cosas, pero también a ir a ese lugar, digamos. A mí me parece fantástico que festivales como Cosquín, que son súper masivos, importantes, y que capaz que no sé si nos representan en todos los aspectos, pero y que tengan la banca del Estado. Bueno, también es cierto que se están generando otros espacios más pequeños que también precisan de que el Estado y que los circuitos que permitan que haya otras condiciones, que se puedan mostrar en otros lugares de otras maneras, otro nivel de producciones. Sí. ¿No? Bueno, quizá el crecimiento del Instituto Nacional de la Música puede llegar a dar, ¿no? Que ya es ley, ¿no? Todos sabemos la distancia que hay entre la sanción de una ley y la ejecución de una ley, ¿no? Es como con los instrumentos musicales, ¿no? Están ahí y tienen que empezar a cantar, hay que ponerlos en dinámica. Ojalá. Eso va a hacer crecer muchísimo, me parece. Le va a dar una consolidación a un montón de movimientos que ya existen. Uh-huh. Y que bueno, que pueden indudablemente pegar un salto grande con esa ley. Uh-huh. Ojalá, muchachos, ojalá, sí, para que también otros proyectos como el de ustedes se visibilicen. ¿Y qué les parece si vamos a una tercera canción? Vamos ahí. Bien, ¿qué nos van a tocar? Vamos a tocar la primera canción del disco Puentes Invisibles, Adentro de un Jardín. Un, dos, tres, un, dos, tres, sí. Ah, yeah, yeah. Ah. Adentro que va, cielo que invita a volar, manos que traen la paz y más, el tiempo nos viene a buscar. Divina en flor, cielo que trajo tu amor, tiempo que encuentra su voz en vos, se llenan de fuego y color. Nos levanto eso es lo que hace tu amor. Viento de adentro en flor, cielo que trajo tu amor, tiempo que encuentra la paz y más, un sueño nos viene a buscar. Ay, ay, nos levantó. Eso es lo que hace tu amor. Limbo te deposita en los brazos de Morfeo. Limbo a los ojos, edición especialísima. Estamos brincando en una pata con nuestro querido Búho porque se produjo el acto mágico hace un tiempo. Escuchamos una canción que fue ejecutada en sonidos clandestinos en la tarde de FM La Tribu. Onironauta se llamaba, la hacía un grupo, Puentes Invisibles. Nos pusimos en contacto en el verano antes de comenzar con este primer año de Limbo y... bueno, por la gentileza de los muchachos de Lucas Heredia y Julián Venegas, hicimos como un acto súper veloz en el cual yo me tomé el atrevimiento de cambiarle parte a la letra y ustedes tan gentilmente accedieron. Y quiero que sepan, muchachos, que son parte de la compañía cotidiana, no solamente para quienes estamos en el estudio, sino para toda la gente que nos escucha, que siempre tiene muy lindas palabras para con el tema y que esperamos... escuche todo el disco de Puentes Invisibles, que es genial realmente. Buenísimo. Buenísimo. Igual la gran decisión para decir que sí o no es del autor y compositor de la canción. Yo dije, Luca, a vos te sigo a donde sea, la decisión que tomo, o sea que yo no me, viste. Sí, la verdad que fue raro. No quiero recibir laureles, raro. No quiero recibir laureles que no merezco, eso es lo que digo, ¿no? A Carlos Laureles le corresponde, sí, a que se dio. Se dio, porque incluso la manera de grabarlo fue rapidísimo. Sí. O sea, fue así, él en su casa grabando, pues te fuiste al estudio. Sí. Te fuiste al estudio allá, yo tenía con algunas condiciones para poder grabarlo también en casa y se dio. O sea, tuvimos hasta que arrancamos tardamos porque estaba complicado, porque a veces eso, vivir en Rosario. Y un fin de semana lo hicimos. Pero en un fin de semana, sí, plin. Sí. Fue el fin de semana anterior, sí, al comienzo del Limbo. Exactamente. Y además, sí, en esa semana algunos de ustedes estaban en la montaña también, así que también, sí, hubo, sí, ahí, sí, todo. Yo venía, de estar de vacaciones, así que estábamos ahí corriendo muchísimo. Muy bien, cambiando la letra, las palabras son parte importante del arte. Una de las tareas era que quizás traigan algún poema, un texto para compartir. En el viaje, en el ómnibus, han tenido tiempo de pensar y me gustaría, Julián, que tenés algo ahí entre manos que lo compartas. Esto sí me animo, parece. Traje un texto del compañero de mi madre, que lo perdimos hace, bueno, una de las cosas que compartimos también con Lucas fue en este caso la pérdida de un ser querido, muy, la verdad, muy, muy cercano, un amigo, se volvió un amigo, el marido de mi vieja, se llamaba Gary Vil Ortiz. Mm. Era un periodista y poeta de la ciudad de Rosario, una persona que bueno, que me dejó sobre todo un amor muy grande por la ciudad y las ganas de seguir haciendo cosas por la ciudad también desde mi lugar. Y traje unas palabras que alguna vez también le compartí a Lucas, por pensar muchas veces en las limitaciones que tiene el lenguaje y cómo a veces sin quererlo nos corta una parte de ser nuestra que, bueno, por querer poner en palabras a veces se pierde el sentido primario de lo que somos a lo mejor. Y bueno, traje esto. Es parte de un libro que hizo con mi abuelo también, Gary, así que también tiene un sentido muy personal. Dice así. No volveré a poner en palabras los silencios de los amigos o sus llantos o la forma que tienen sus manos cuando llevan hasta los ojos las copas de las pequeñas alegrías. No volveré a poner en palabras tu cuerpo, mujer, ni tu impaciencia, ni esas cosas que han construido mis únicos poemas. No volveré a poner en palabras las tardes que paso envuelto en los colores del atardecer, ni lo que pienso de ese cigarrillo que gasta el tiempo. No volveré a poner nada en palabras, para no llegar a creer que todo está hecho tan solo de palabras y nada existe, solo el bello lenguaje, el bello y estéril lenguaje. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.bibli.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Al aire. Bueno, entonces, Julián, ¿qué nos leíste? Sí, vamos a recomendar su obra. Está escrito por Gary Bill Ortiz, que es un periodista, fue un periodista, murió hace ya un año. Uh-huh. Fue un periodista de la ciudad de Rosario, muy importante. Muy importante por estar siempre vinculado y militando en la ciudad. Un amor muy grande por la ciudad de Rosario, por la historia de la ciudad de Rosario. Como decía, Gary Bill Ortiz, que tuve la suerte de estar cerca de él al ser el marido de mi mamá. Mi vieja pasó sus últimos 10 años, los últimos 10 años de Gary los pasó con mi vieja. O sea que tuvimos oportunidad de compartir un montón de cosas, ¿no? De charlas acerca de fútbol, porque también es un hincha fanático de Newell, también Gary, hasta cosas obviamente muchísimo más profundas, que tenía que ver con mi familia y con la historia de un montón de cosas que, bueno, no viene al caso contar, pero sí decir así un poco por arriba. Bueno, ojalá que este trabajo se pueda leer con más profundidad también aquí en Buenos Aires, que llegue, que se reediten. Sí, seguramente, cosa que anda dando vueltas de él, seguramente. Sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Último bloque de Limbo a los Ojos, esta noche a cuatro ojos, a seis en realidad, porque también está Juan filmando este encuentro, que tiene mucho de palabras y también de música en vivo. Estamos con los muchachos de Puentes Invisibles y es el momento de hablar de sueños, chicos. Un sueño que hayan cumplido, uno cada uno. Si por ahí tienen alguno en común, también ahí lo juntamos, pero... Yo no sé, capaz que el primero lo compartimos, porque lo hemos charlado también. En mi caso... me ha costado mucho la decisión de dedicarme a la música, muchísimo. Y fue quizá hasta ahora una de las decisiones así más importantes que he tomado. Por varios factores. Y lograr dedicarme a la música y vivir de la música, dando clases, tocando y bueno, participando en lo que charlamos anterior, un montón de militancia. Realmente me hace muy feliz. Obviamente que está todo creciendo y queda muchísimo por hacer y las cuentas pendientes son muchas todavía. Pero ese sueño cumplido, la verdad que le da a mi vida en general una tranquilidad que la deseé durante mucho tiempo y que por suerte hoy tengo. Muy bien. Bueno, yo creo que en realidad sí, tiene que ver con eso. Podríamos, además de compartido, hay una de las cosas que siempre me preocupa, que es la comodidad como una manera cotidiana de la forma que tiene la muerte. Siento que cuando me siento demasiado cómodo, cuando me siento que las cosas dejan de... Cuando tengo que dejar salir a buscar la vida todos los días, me empieza a correr un frío por la espalda y me duele mucho. Y me quita el sueño. Y un sueño era primero, bueno, sí, poder vivir la música, poder estar haciendo esto, estar viajando, estar a completar y llenar los días haciendo esta música. Y quizás de, en cierta manera poder hacer esta música significa, y este sueño cumplido, haberme alejado definitivamente de, porque todos los días hay que estar claro, buscándolo, hay que estar siguiéndolo, es una, el horizonte, digamos, no es un lugar, es un lugar que marca hacia dónde vamos, ¿no? Que nunca, que está bueno nunca alcanzarlo, justamente porque es la necesidad de estar todo el tiempo en movimiento. O sea que compartimos el sueño con Julián, me parece que es eso, poder estar viendo esto, porque es la manera, creo yo, que encontré de poder agarrar la vida así de las manos y que me lleve para adelante. Bien, y sueño por cumplir. No sé. Mira, me gustaría mucho, obviamente, ¿no? Seguir creciendo como persona musicalmente. Me gustaría mucho, bueno, en el caso de la ciudad de Córdoba no lo tiene, usted ya lo tiene, en realidad. Pero Rosario se debe todavía una universidad, una casa de estudios de música popular, obviamente, gratuita. Todavía Rosario no la tiene. Entonces, quizá unir dos cosas, ¿no? Mi crecimiento musical, que permita de una manera tener alguna injerencia, alguna influencia para que esa casa de estudio alguna vez nazca. Rosario se la debe, imagínate que... Tiene tanta cultura, artistas, ¿no? Tanto artista, tanta gente que ya se sabe que puede armarla, ¿no? Pero indudablemente no hay una decisión. Claro. Si yo pudiese participar de esa... Obviamente que si se hace independientemente de mí, sería feliz igual, ¿no? Pero ojalá que de alguna manera pueda dar una mano con eso. Ojalá, estaría buenísimo. Ya la estás dando con esta expresión de sueño. Ojalá que haya alguien competente escuchando. Hay un montón de gente competente. El problema es que la gente que toma la decisión no la toma, ¿no? Que claro, es más vinculado a la política que a otra cosa, ¿no? Pero claro, es algo que nos quita el sueño a muchos en Rosario. Nos indigna muchísimo. Entonces ojalá, bueno, que mi crecimiento musical también, que lo añoro, lo sigo soñando, de bueno, que también lo compartimos con Luca, ¿no? De salir a tocar cada vez más, de que pueda haber mayor continuidad, mayores circuitos que se generen, obviamente, buenísimo. Pero, y que eso me sirva también para pisar un poco más fuerte en mi ciudad, decir, loco, necesitamos esto, no lo debemos. Muy bien, hermoso sueño, Julián. Lucas. Bueno, el mío es medio ambicioso, pero bueno, mi sueño es... cambiar el mundo. No cambiar el mundo, pero sí, capaz que sí. Sí llegar y poder ver antes de que me muera, una patria grande sudamericana de pie. Yo creo que poder sentir que se puede profundizar, poder ver la profundización de los cambios de redistribución de la riqueza que están hoy a poquito viviendo algunos gobiernos populares de la Gran Patria Grande. Básicamente eso. Mi sueño es poder ver alguna vez en el lugar que la historia le debe a la Patria Grande latinoamericana, que es como que es algo que, con todo lo que hemos sufrido desde colonialismos en colonialismos, me gustaría ser viejito y decir, bueno, loco, qué importa, y bueno, hacer algo por eso también. Pero creo que, bueno, mi deseo es ese, mi sueño es ese, poder un día prender la tele y sentir que somos un poquito más iguales y que eso se expande a los países que todavía les faltan muchísimas cosas y a los rincones de la Argentina donde faltan muchísimas cosas. Hermoso sueño, Lucas, sin dudas lo compartimos desde el Limbo. Quiero decirles que a veces hay gestos que pueden parecer pequeños pero que encierran detrás una fuerza muy poderosa. El hecho de que ustedes se hayan comprometido con el programa, que hayan participado con la canción de la apertura, nos llenó de energía a nosotros, y esa energía sigue y va a seguir hasta fin de año. Así que nuevamente siento mucha alegría y les quiero decir muchísimas gracias, muchachos. Les deseo que realmente tengan un camino lleno de éxitos, de muy buena compañía, de sin tranzas, cerca, donde todas las cosas fluyan como tienen que fluir y que su arte se expanda. En nombre de la producción les vamos a regalar unos pins, acá están en esta bolsita, bien ahí, para que se lleven y los pongan en sus fundas, donde quieran. Hay un dibujo original de Fernando Polito, otro artista argentino que se comprometió también en este caso con un grabado. Vamos, y nos dio ahí el icono, que es un búho volador. Qué bueno, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes, muchachos. En serio. A la cámara, porque nos están filmando. Viste que cuando uno está en la radio, no, pero acá sí, mirá, estamos en la cámara. Acá tengo uno y uno, porque son dos motivos. Bueno, ahí va. Sí, tienen para todos. Y, excelente. Bueno, ya que están con las guitarras y que se llegaron hasta aquí, me gustaría que nos despidamos con un tema en vivo, puede ser, el cuarto tema. Vamos a ver, claro que sí. Elija usted, maestro. Y vámonos con ABC. Con ABC. Buenas noches, muchachos, muchas gracias. A ustedes. ABC de los cambios, cae lo que antes convenció. Es que no era tan manso, fue solo un baño de ocasión que inundó las manzanas de arrabal. Desfiles por los charcos, barro de la necesidad. Es que no fueron francos, fue solo por publicidad. En terrazas de risas acordaban circular, simular las trampas que estén, silenciar, dibujar la cuenta otra vez, deslizar que se sabe y nada se puede hacer. Agua sucia por los cables, también entra la casa elemental. Es que es más que permeable, mate sin filtro intelectual. Ojo con las manzanas de arrabal. ABC de los cambios, atragantado terminó las manzanas de arrabal. Circular, simular las trampas que estén, silenciar, dibujar la cuenta otra vez, deslizar que se sabe y nada se puede hacer. Viernes de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.